CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana en la radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos con alguna información en relación tanto al Parlamento como al Poder Ejecutivo, también obviamente atravesado por lo que fue la elección del Banco de Previsión Social y algunas declaraciones que hubo en la jornada de ayer domingo por parte de algunos integrantes del gobierno respecto al tema seguridad social, como la vicepresidenta Argimón, y también en lo que tiene que ver alguna declaración de Fernando Pereira del Frente Amplio respecto al tema de la ley urgente de consideración, un tema que también atraviesa el Parlamento Nacional. El rector de la universidad, Rodrigo Arín, marcó su preocupación por los avances en Brasil contra la autonomía universitaria y también algunas alertas en Chile. La Universidad de la República está analizando sus nuevas formas de relación internacional, de relacionamiento internacional. Hay una serie de grupos que la universidad integra y que, dice Arín, van a tener que tener alguna revisión. No todos están realizando un trabajo con nuevas propuestas. Dice que algunas de las herramientas que se siguen manejando son herramientas de los años 90 y que no condice con una pandemia mundial que ha generado obviamente cambios en las formas de vínculos y también en el ámbito educativo, y en relación también a estas movidas políticas en el Brasil y las alertas en Chile y en la región a través de lo que es un avance de ciertos ámbitos políticos contra las autonomías universitarias. Escuchamos lo que decía Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República. Esperemos no tener peores noticias, por ejemplo, desde Chile. Pero hemos tenido muy malas noticias de Brasil. Cuando digo muy malas noticias, es eso que parecía, por momentos parecía un discurso relativamente vacío sobre el ataque a la autonomía, ¿a qué nos referíamos? Estamos refiriendo que hay una injerencia directa en la designación de autoridades universitarias públicas al respecto. Entonces, hay un cambio en la conformación del escenario regional, en donde nosotros, con discrepancias, a veces con molestias, y Álvaro conoce las mías, en particular en nuestras redes, tenemos que asumir que somos parte de ese mundo porque son nuestros hermanos más cercanos para reflexionar en torno a la educación superior en el continente. Y hacerlo de forma propositiva y sobre todas las cosas no reiterativa. Porque reiterar lo que creo que correctamente hicieron algunas generaciones, en particular Brovetto, a comienzos de los 90, los 80, cuando había una andanada y una amenaza objetiva, de que en América Latina se avanzara con un proyecto en donde básicamente se asumiera la educación superior, lo decía algún documento esto, como un bien privado. Eso era un escenario político muy razonable para que emergiera el discurso de defender a la universidad pública norteamericana de la noción de bien público. Pero estamos en un proceso en donde nos cuesta hacer surgir nuevas ideas en el continente. Y esto quiero explicitarlo porque, de la misma manera que entiendo que no podemos renunciar, y esto puede ser discutible siempre, a participar en esas instancias, también creo que estamos en un momento histórico muy particular, atravesando algunas amenazas muy serias desde el punto de vista político e institucional, en particular el concepto de autonomía, claramente está desafiado en algún lugar del continente, con algunas consecuencias bastante nefastas. Les recuerdo que hay un señor presidente que dijo que no había que financiar ni la cultura ni las humanidades, y que tomó medidas directas al respecto, ni programa de investigación sobre el cambio climático. Entonces, esas amenazas que son muy objetivas, debemos también traducirlas en un elemento mucho más fermental desde el punto de vista de la elaboración. Y nos está costando. Digo, nos está costando porque somos parte del problema nosotros. No somos un observador externo que ve un problema en cómo la universidad pública está reflexionando del continente. Allí tenían parte de lo que decía el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, sobre relaciones internacionales, que el Consejo Directivo Central está analizando los nuevos ámbitos de relacionamiento internacional de la UDELAR y el planteo de alerta sobre avances en la región contra las autonomías universitarias desde el sistema político. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, hizo referencia nuevamente ante la Arena vinculado a un pedido de informe que hizo. Recordamos que él hizo una interpelación al ministro de Industria actual, del cual participó también el presidente de Antel, Gun Méndez, vinculado al tema de la Antel Arena y estableciendo allí, a partir de los informes, cuestionamientos a lo que fue la construcción del mismo bajo el gobierno de Frente Amplio y sobre todo bajo el mandato de Carolina Cose, a nivel del Ministerio de Industria. Gandini recibió ahora información de pedido de informe y avanza nuevamente sobre consideraciones e ilegalidades que, bueno, están en la justicia y veremos cómo avanzan o no. Y observaciones que se han realizado sobre apartamientos a la ley, violación de la Constitución, irregularidades en procesos de compra, violación al principio de especialidad, contrataciones con abusos de la normativa e irregularidades de toda naturaleza, particularmente un sobrecosto superior a los 63 millones de dólares que han acontecido por compras mayoritariamente directas, sin sistema competitivos, que han recibido observaciones del Tribunal de Cuentas. Se ha confirmado el secretismo que se fue disponiendo en cada una de esas compras por Antel y el que se volvió a tomar el 14 de mayo de 2019, cuando Antel Arena ya estaba inaugurado, y que se dispuso por los siguientes 10 años sin que estuviera fundado ni justificado esa declaración de reservado de gastos, inversiones, ganancias y todos los procesos que tuvieron que ver con Antel Arena. Se ha confirmado que la auditoría fue contratada con un sistema transparente y competitivo y que la misma emitió sus fallos después de tomar declaraciones o entrevistar funcionarios y jerarquías y acceder a la documentación de respaldo que cuando no la tuvo lo señaló en la propia auditoría. Es decir que todas las conclusiones están debidamente documentadas. Del mismo modo, el dictamen de la JUTEP se basa en una auditoría seria y profunda. Se ha confirmado que hubo una auditoría anterior que se realizó de manera express en pocos días, que comenzó unos días antes que ingresaran las nuevas autoridades, que no refirió a los contenidos, sino a los estados contables, y que fue encomendada a una funcionaria de particular confianza política de la presidenta Carolina Cose en su momento, que unos días después de ese informe, que fue posterior a la contratación de la auditoría, fue sacada en comisión a la Intendencia de Montevideo y cumple funciones en un cargo de particular confianza en la Intendencia. Cambiamos de tema. El diputado colorado, Conrado Rodríguez, habló un poco de lo que viene siendo la preparación para mañana martes, de lo que serán los informes a presentar en el Pleno de la Cámara de Diputados, a discutirse seguramente en la segunda semana del mes de diciembre, vinculado a el tema de lo que es la investigadora, o lo que fue, si ustedes quieren, ya terminando con estos informes, vinculadas a turismo, podemos decir, porque también tiene que ver con dos administraciones, la de Kichichian y la de Germán Cardoso. Hay allí también un envío a la justicia. En realidad, la denuncia ya la había hecho el Frente Amplio contra Germán Cardoso en su administración. Y ahora hay una ampliación, si ustedes quieren, hacia Fiscalía, desde la Comisión, con las mayorías del oficialismo, con el voto en contra del Frente Amplio, de proporcionar estos datos que recogieron en la investigación parlamentaria a esa misma causa, abriendo también una respecto al tema de la administración Kichichá. Conrado Rodríguez, al respecto, decía lo siguiente. Si se investiga todo, nosotros entendemos que eso es un verdadero ejercicio de transparencia, porque entendemos que también hay elementos que se deben de tener en cuenta durante las dos gestiones, tanto en la gestión del exministro Cardoso como en la gestión de la exministra Lilian Quechichán. Hay elementos para justamente que la justicia pueda indagar y pueda también tener todos los insumos que arrojó el trabajo de esta comisión investigadora. Nosotros queremos el ejercicio de la transparencia. Si el Frente Amplio no quiere enviar a la justicia determinado tiempo de las actuaciones dentro del Ministerio de Turismo con respecto a la compra de medios y a los gastos, tendrá que explicar por qué. Nosotros entendemos de que hay elementos, como por ejemplo el convenio entre el Ministerio de Turismo y Deporte con una institución privada, que ante una situación de una compraventa de un bien inmueble frustrado, un bien inmueble que había sido ofrecido por esta institución privada al Ministerio de Turismo para que pudiera ser su sede, esa compraventa se vio frustrada, finalmente el Ministerio no abonó lo que había estado establecido en un preacuerdo, eso llevó a la institución a llevar a juicio al Ministerio de Turismo y Deporte en aquel momento, y se fue a una conciliación, y después de esa conciliación no hay actuaciones para saber si hubo una transacción. Lo que sí vemos que acto seguido se hizo un convenio por parte del Ministerio de Turismo y Deporte con esa institución por las instalaciones de un complejo deportivo. Se dijo por parte de la ex ministra Quechichán de que existía una necesidad de las federaciones de varios deportes para poder contar con ese complejo de alto rendimiento, pero la realidad es que recién 6 meses después de suscrito ese convenio es que el Ministerio de Turismo, en aquel momento ya la Secretaría Nacional de Deportes, es que hace un acuerdo con la Federación Uruguaya de Básquetbol. Por lo tanto, durante 6 meses se abonó el precio correspondiente al convenio para utilizar las instalaciones deportivas de esa institución, cuando no existía la necesidad de abonar ese precio, cuando no había ninguna federación que estuviera justamente practicando en esas instalaciones. Aparte, tenemos que decir de que los precios abonados también son elementos que se tuvieron en cuenta en el trabajo de esta comisión investigadora y que en definitiva también deberían de pasar a la órbita de la justicia para que la justicia pudiera determinar. Con esto no estamos queriendo decir, no estamos presumiendo delitos concretos, pero sí lo que decimos es que hay elementos que han surgido del trabajo de esta comisión que en el ejercicio de transparencia que tiene el oficialismo debería de pasar justamente la órbita de la justicia para que la justicia pudiera determinar cuáles fueron los sucesos y en definitiva la calificación de los mismos. Allí está el planteo, sobre todo vinculado a la administración Quechichán, que también desde Frente Amplio se ha dicho que es el único que hay y que para ellos ha quedado aclarado en la comisión, para el oficialismo no, por eso es la denuncia, vinculado a un acuerdo que habría tenido en el gobierno Frente Amplista, el Ministerio de Turismo, para que una organización benéfica armenia estableciera un local, consiguiera un local para realizar ciertas tareas que después queda sin efecto. Y a partir de eso se indica esa organización benéfica armenia queda con gastos que de alguna manera podían haber llegado a un juicio contra el Estado, a partir de lo que había hecho el Ministerio. La lectura que hacen desde el oficialismo actual es que aparece después este convenio, que para ellos era perjudicial para el Estado por los costos, este convenio de alquiler de dependencias de esta organización por parte de la Secretaría de Deportes, primero Ministerio de Turismo y Deportes, después cuando se separan de la Secretaría de Deportes, encabezada por Cáceres en aquel momento, y creen que en realidad tal vez eso se hizo para que finalmente lo que había pasado anteriormente no terminara en un juicio contra el Estado. Esa es la lectura que se hace desde el oficialismo y bueno, habrá que comprobarlo. La organización armenia estuvieron los justamente el actual vicepresidente era el presidente en aquel momento, y él dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, por lo tanto habrá que ver qué es lo que pasa una vez que no se han puesto de acuerdo en la investigación parlamentaria, qué pasa a nivel judicial. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con el tema ciberdelitos. Hay un proyecto de ley presentado por el diputado Sebastián Kall con la idea de poder tipificar en el Código Penal delitos que tienen que ver con la situación de la informática, que son de materia moderna y que en muchos casos no tienen especificidades dentro, obviamente, del Código Penal. Por lo general se termina penando con algo parecido, pero no específicamente con lo que pasa, a partir de que no está aggiornado. La idea es modificar eso. Ha tenido sus bemoles, más allá de que supuestamente se tiene apoyatura de todos los ámbitos políticos que con representación legislativa. Veremos si hay algún avance antes de fin de año, queda muy poquito tiempo. Mientras tanto, en el Senado de la República se abogó por la continuidad de acuerdos internacionales en esa materia. Por ejemplo, uno firmado en el 2014 en España, vinculado justamente a los ciberdelitos, que el Senado terminó aprobando la semana pasada, y el miembro informante fue Juan Sartori, del Partido Nacional. Es un tema que se hace cada vez más relevante e importante. En los últimos años, los ciberdelitos han crecido de forma exponencial con el desarrollo de Internet, la facilidad de acceso a los dispositivos electrónicos, y a eso se le suma la velocidad de transmisión de datos y comunicaciones instantáneas a cualquier parte del mundo. Eso lleva en este mundo a que los ciberdelitos trasciendan fácilmente las fronteras de los estados, haciendo que sea muy difícil para un solo país perseguir este tipo de ilícitos. Por eso es fundamental no solo que Uruguay tenga una normativa clara sobre este tema, sino destinar recursos y capacitar continuamente al personal policial y expertos en la temática, así como también generar los mecanismos necesarios, como es este acuerdo para la cooperación internacional. Lo más usual en este tipo de delitos es la necesidad de actuar con rapidez para no perder pruebas, incluso prevenir y evitar daños, lo que hace indispensable que los países cuenten con instrumentos específicos y sobre todo muy ágiles de actuación. Esta medida, además que pasan los años, se ha complejizado y sofisticado cada vez más porque las maniobras de los ciberdelitos en Uruguay son extremadamente complejas. Recientemente en nuestro país, a través de una modalidad de estafa, fueron afectados decenas de usuarios de bancos cuyas cuentas fueron hackeadas y vaciadas. Es un tema urgente. De acuerdo a la información brindada por autoridades del Banco Central, los ciberdelitos aumentaron en el país alrededor de un 25% en los últimos dos años, una cifra que está alineada con el crecimiento internacional. Con este convenio en particular, lo que se busca es lograr una cooperación jurídica ágil, como requiere el combate al ciberdelito. Lo hablábamos con Héctor el día viernes. Habrá que ver si ese aumento tiene que ver también con el uso mayor a nivel informático por el tema de la pandemia, o si el comportamiento marca que el aumento de los ciberdelitos se va a mantener constante durante los próximos años. Otro tema, y en este caso tiene que ver con lo que decíamos, la votación del Banco de Previsión Social hizo que en la jornada de ayer algunas actividades tomaran también impulso respecto a voces de distintos temas. La ley de urgente conciliación es un tema que también atraviesa el Parlamento, porque ustedes saben que de un lado y del otro distintos legisladores vienen realizando campaña a nivel del interior, sumando también a intendentes y personas del gobierno. Dice Fernando Pereira que la suma del presidente de la República, la calle Pou, a esta actividad marca el nerviosismo que existe en el oficialismo sobre el mantener esos 135 artículos de la ley urgente de consideración. El candidato a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al respecto decía lo siguiente. Hay nerviosismo en el gobierno, porque es la primera vez en la historia que un presidente interfiere en una campaña de referéndum. Está bien, si el presidente quiere defender la ley, nosotros vamos a defender su derogación, porque entendemos que es dañina para los intereses populares, pero también entendemos que hace una defensa del otro lado. Entonces, no hay un problema con las personas, tenemos que ser cuidadosos con las personas, como el mismo presidente dijo. Hay un problema con las ideas que sostiene la LUC, y las ideas que sostiene la LUC son muy regresivas para el pueblo uruguayo. Y en la medida que la gente la conozca, deja de optar entre un partido y otro, opta en defensa propia. ¿Hubo alguna propuesta formal de debate? Hasta ahora no. digamos, se han estudiado algunos, luego se rechazan. Ustedes saben, porque son de los medios, que por lo menos 7 debates se suspendieron porque la otra parte no quiso asistir al debate, ¿no? Previo a la recolección de firmas. Ahora, si se derogan los 135 artículos, ¿es un mensaje para quién? ¿Para la población o para el gobierno desde la sociedad? No hay mensajes en los referendos. ¿No? No, hay decisiones. El pueblo uruguayo deroga una ley que es mala. Ese es el mensaje. Luego habrá una campaña electoral. Fíjese, plebiscito, referéndum de 92. Se derogó la ley con 72%. Cualquiera de ustedes habría pensado que ese mensaje es tremendo para el partido que gobernaba, que era el Partido Nacional. Elecciones siguientes, año 94, el doctor Volonté perdió por 11.000 votos con el doctor Sanguinetti. O sea que mensajes electorales, ninguno. Mensajes legales, la empresa Antel es la empresa más fuerte de los uruguayos. La que generó la banda ancha más amplia de América Latina. La que generó conectividad para todas las escuelas, todos los diseños, todas las plazas. Si se habrá equivocado el doctor Lacalle en aquella oportunidad. Entonces la gente votó en defensa propia. Y en esta oportunidad otra vez se vuelve a equivocar. ¿Desde quién tuvo propuestas para debatir, Pereira? No, nos ofrecían debatir y no encontraban con quién, porque de la misma manera que hay una política que todos nos dicen mienten, mienten, mienten, mienten. ¿Usted cree que eso es una casualidad, que todos los hombres y legisladores del gobierno eligieran la palabra mentira? ¿O una operación de marketing? Ahora, resulta que estamos discutiendo sobre una ley, no sobre una operación de marketing. Y cuando esa ley influye para que a una persona la puedan desalojar en una semana, todos nosotros se nos tendría que erizar la piel. El doctor Cereta le llama a eso vivir en un campamento. ¿Quién de nosotros quiere vivir en un campamento? Cuando te dicen que a partir de ahora vos podés negociar la forma de cobrar, si por débito o en efectivo. ¿Y quién que está buscando trabajo va a poder negociar cómo cobra? Dígame la verdad. Nadie. Cuando te dicen que ahora los consejos no van a tener maestros, representantes de los maestros, ¿no se debilita la escuela pública? Cuando le quitaron la obligatoriedad a la escuela pública, ahora se dan cuenta que hay 3.000 niños menos inscritos de 3 años. ¿No habrá que eso acaso sido un gol en contra el cambio civilizatorio que va de alguna manera a requerir educación formal desde la primera infancia para poder llegar a un mundo que se transforma desde lo productivo, desde lo social, desde el desarrollo nacional? ¿No será que equivocaron el bizcochazo? Y si equivocaron. La senadora Carmen Sanguinetti dice que si se aprueba la LUC, después hay que reconsiderar el proyecto del microtráfico porque están cayendo personas presas por ingresar a las cárceles un poco de droga y terminan estando con niños presos. Y eso le pasa a todos los estamentos de la sociedad. Carmen Sanguinetti, para aquellos que no lo saben, es la legisladora senadora del Partido Colorado. Se hablaba hoy de la participación de los intendentes vinculada a la ley de urgente consideración de un lado y del otro, es decir, desde criticando la ley de urgente consideración, intendentes como el de Canelones, Yamandú Orsi, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y en defensa de la LUC han salido los intendentes creando un grupo, además, que lo encabeza el intendente Alejo Umpierres, intendente del departamento de Rocha, y al cual pertenece también el intendente Carmelo Vidalín de Durazno, que es además el presidente actual del Congreso de Intendentes, quien explicó las razones por las cuales consideran pertinente que los jefes comunales, en este caso, salgan a defender la LUC, los intendentes del oficialismo. Te cuento lo siguiente. La mayoría de los ciudadanos, en especial los de Montevideo, no saben lo que es la tarea de un intendente en el interior. Este cuerpito arranca a las 6:30 de la mañana y son las 10 de la noche y aún anda la huelga. Tengo 10, 12 reuniones por día y les cuento, aunque ustedes no lo crean, digan, che, y este, a veces vengo dos veces en el día a Montevideo, o estoy en Montevideo y estoy en el interior del departamento. El contacto con la gente no debe perderse nunca. Mira, yo te cuento, me levanto por la mañana y tengo gente esperándome. De gusto salgo al supermercado para que la gente me pare y me haga sus planteamientos. Voy a un partido de fútbol, camino por cualquiera de las calles de Durazno para escuchar a la gente. Entonces, nosotros los intendentes, que somos la cara visible que tiene el interior de nuestro departamento, donde está la fortaleza de nuestro partido, tenemos que decirle, presidente, estamos contigo, vamos a ser los verdaderos defensores y primeros guerreros en esa línea, en defensa de la LUC. Porque los primeros defensores, los primeros guerreros en defensa de la LUC vamos a ser los intendentes, dijo Carmelo Vidalín, que para defender la LUC te cuenta su vida. ¿A qué hora se levanta este cuerpito?, dice Vidalín. Aquellos que lo conocen ya, que ha sido legislador, nosotros lo conocimos también cuando fue diputado, sabemos que es de hablar en esa, de esa forma. Vamos a otra temática y en este caso tiene que ver con el planteo que se hace de la reforma de la seguridad social. La que habló fue Beatriz Argimón ayer luego de votar. No avanzó mucho en la lectura de lo que fueron las recomendaciones de lo que había hablado con nosotros cuando en el despacho nos recibió, luego de que había recibido justamente al presidente de la comisión de expertos. Supongo yo que tampoco avanzó mucho porque la semana pasada estuvo varios días en España representando a Uruguay en la participación vinculada a una cumbre parlamentaria iberoamericana, que determinó, entre otras cosas, tener actividad en nuestro país en los primeros meses del año que viene. Allí quedaron también algunas comisiones trabajando, sobre todo en base al tema de la importancia de la democracia. Ese es uno de los temas que, según Argimón, está en, dentro del menú de actividades de esta reunión que se hizo en España vinculada a esta reunión, como decíamos, a nivel iberoamericano. Hablando de otros temas también que tienen que ver con el ámbito de nuestro país, la situación sanitaria. Estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social realizándose una actividad vinculada a la ley de salud mental, una ley de la cual hemos hablado hoy mucho, debido a que fue una ley que se votó en el Frente Amplio, pero que no se le puso plata encima, y por lo tanto una ley sin plata no puede avanzar. Las casas a medio camino, como dijimos, no se construyeron. Se dejaron algunas actividades, por ejemplo, se dejó de internar gente en las colonias, Santín Carlos Rossi y la colonia Chepare. La puerta de entrada, recuerdan, de la colonia Chepare, era muy utilizada para internar a gente adicta. Después, los lugares para internar gente adicta que iban a ver, finalmente no existieron. Y bueno, y hay una ley que ustedes saben, se está buscando esa posibilidad con una voluntad anticipada hecha por las Madres de Cerro, que está ahora en el Senado para intentar avanzar en esa materia. El tema es que la infraestructura no está, porque no estuvo durante el gobierno de Frente Amplio, pero tampoco está ahora. Y eso te lo reconoce hasta el presidente de ACE, que entre otras cosas dijo, yo las colonias no las puedo cerrar, como dice la ley de salud mental, porque tengo 600 pacientes todavía, 800 trabajadores vinculados allí, y lo que hago es no dar ingresos, pero las personas que están todavía y que muchas viven desde hace muchísimos años en esas colonias van a mantenerse allí, porque no hay otro lugar. Bueno, Horacio Porcíncula, que es director de salud mental, estuvo hablando del tema de los adultos mayores vinculados a la ley de salud mental, el tema de la importancia de definir lo que es una depresión, de lo que es una tristeza, atender esa situación, el tema del suicidio, muy alto en hombres comparados con mujeres, casi el 89% son hombres, es decir, mucho más hombres que mujeres son las que se terminan suicidando a partir de los 75 años. Vamos a escuchar lo que decía el director de Salud Mental. También entender que la depresión como síntoma, muchas veces en esta cuestión de lo comprensible que son las situaciones generadoras de eso, que son mucho más normales sentirse triste o deprimido, que diferenciar lo que es tristeza de frente a las pérdidas, de lo que es una depresión con características propias como de enfermedad, también es bueno hacerlo, porque si no uno tendría la tendencia a tratar todo aquello que de alguna manera nos pone triste, y muy por el contrario, no es el tratamiento técnico el que sirve en esos casos, sino que es el tratamiento del acompañamiento emocional y afectivo de las personas que están frente a situaciones de pérdidas, como resulta ser en algunos de los casos de las personas mayores. También decir que el hecho de la depresión, el estar deprimido también aumenta fuertemente la percepción de tener mala salud física. También es muy frecuente desde el punto de vista clínico, nos pasa también el hecho de repente ver a una persona que está cursando un cuadro depresivo, y en estas referencias desde el punto de vista de lo orgánico, habla de sus dolores musculares, del dolor de cabeza, de los trastornos digestivos básicamente, de los problemas de la alimentación, Y fundamentalmente lo que uno, desde el punto de vista clínico, encuentra en algunos casos es cuando le pregunta y tiene ganas de llorar, hay algo que la ponga mal específicamente, y bueno, y allí de repente aparece cosas que tienen que ver con el hecho de generar el espacio de comunicación. Y lo último que pienso decirle con respecto a esto de la depresión es el hecho de que la depresión no es una depresión, sino que hay varias formas de depresiones que tienen como características la depresión. Algunas tienen que ver con estos reactivos que hablamos anteriormente, que son aspectos normales de la vida cotidiana, que a veces cuando se hacen demasiado prolongados y afectan fundamentalmente otros aspectos de los vínculos por tiempo muy largo, hace necesario que haya algún equipo técnico específico, sino muchas veces el encuentro, y esto lo digo, la escucha, el entender, lo empático, tiene que ver con poder ayudar a estos casos. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver de repente con las expresiones de la depresión en otros cuadros mucho más complejos que tienen que ver, por ejemplo, con los trastornos bipolares. Entonces, bueno, muchas veces analizar las cuestiones no desde el punto de vista de lo que es un aspecto muy puntual, sino verlo en el transcurso de la vida de la persona, si ha habido episodios de este tipo anteriormente, si estos episodios de repente estuvieron vinculados a otros o intercalados con episodios donde hubieron gastos desmedidos o actividades por encima de lo habitual, si hay antecedentes familiares. Generalmente estas cosas ya vienen muy fuertemente diagnosticadas porque se expresan mucho antes en la vida de las personas. Pero algunas veces nos ha pasado de estar como solapados detrás de estas cuestiones. Y traía también esto de la depresión y de la percepción y qué sé yo, porque como ustedes vieron en algunos de los cursos anteriores a través de las expresiones de los trastornos de la autolesión y lo que sufrieron de alguna manera el aumento de los suicidios, cuando uno ve las cifras de suicidio por 100.000 habitantes, mirado a la franja etaria de las personas, vemos que la cifra más alta se da por allá por las edades más de 75 y más, y fundamentalmente entre las personas de 80 a 85 años. Un aspecto que tiene que ver con el tipo de personas que se quitan la vida, y casi el 81% son hombres y un 19% son mujeres. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.